En Café, la música de nuestra tierra. Homenaje al porro con Henry López Terán. Hoy en nuestra sección Homenaje al Porro queremos hacer un especial a este merecido festival que se realiza en el municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba. El Festival Nacional del Porro tuvo sus inicios desde el año 1977 en San Pelayo, Córdoba. Se viene realizando el Festival Nacional del Porro, evento que surge de la idea de celebrar los 200 años de fundación del municipio. Desde ese entonces se ha continuado el esfuerzo para afirmar la cultura y así actualizar la tradición que identifica la manera de ser, vivir y sentir que conecta al porro con el resto del mundo. Es una oportunidad para conocer la cultura del Caribe, de los departamentos de Córdoba, Sucre y las sabanas de Bolívar, es decir, del antiguo Gran Bolívar. De esta manera vamos a conocer, a recordar mejor esta manifestación cultural en el departamento de Córdoba. Estamos escuchando las notas musicales de la banda 19 de marzo de Laguneta, dirigida por el maestro Miguel Emiro Naranjo Montes. Soy Pelayero, un clásico de nuestro folclore. Y vamos a iniciar recordando el Festival Nacional del Porro del año 2019, fue la versión número 43 de este importante evento. Recordemos que se realizó del 27 de junio al 1 de julio, se llevó a cabo esta versión en San Pelayo, uno de los eventos culturales más atractivos del Caribe colombiano. Este año fueron homenajeados los músicos Santiago Olivero Luna y Alejandro Niño, y como es costumbre, contó con la participación de bandas de diferentes regiones del país, que además de poner a disfrutar a propios y visitantes, se midieron en la tarima por la música de viento. Ganadores, el primer puesto fue para la gran banda de Guamal, de Magdalena; segundo puesto, banda San Juan de Caimito, departamento de Sucre; el tercer puesto fue para la banda fiestera Universidad del Bosque de Bogotá. En la categoría juvenil, el primer lugar, banda 25 de noviembre de Santa Catalina Bolívar; segundo lugar, banda 6 de agosto de Baranoa Atlántico; y el tercer lugar fue para la banda Nuestra Generación Reinaldo Jiménez de Manguelito, departamento de Córdoba. Este fue el veredicto que dio el jurado el año pasado en la versión número 43 del Festival Nacional del Porro en cuanto a las bandas participantes en la categoría mayores y juveniles. Pero vamos a escuchar este ambiente con la banda ganadora en los diferentes eventos. También recordemos que en el Festival Nacional del Porro se realizan 4 concursos en obras musicales inéditas en modalidad de porro paliteado, tapado, fandango y cantado o vocalizado. Vamos a escuchar este tema con la banda 6 de agosto de Baranoa. Las Guamas es en modalidad de porro tapao, es de la composición de Álvaro Eyes. Nuestro homenaje al porro, hoy rindiéndole un merecido homenaje al Festival Nacional del Porro, recordando temas ganadores en este importante evento, a las bandas ganadoras a lo largo de estos 43 años de historia del Festival Nacional del Porro. La primera banda que ganó en el primer Festival Nacional del Porro, haciendo un poco de historia, fue en 1977, fue la banda 19 de Marzo de Laguneta. En el año 1978, 26 de junio de San Pelayo, en 1979 San Jerónimo de Ayapel, 1980 la banda Bajera de San Pelayo, y en el año 1981, en el quinto festival, la banda San José de Toluviejo del departamento de Sucre. Bandas ganadoras a lo largo de este importante evento cultural, y este año, como es conocido por todos, no se estará realizando con la asistencia de las diferentes bandas que hacen parte, los diferentes músicos, las danzas, que también son un factor muy importante en este evento. Recordemos que el domingo es el desfile de las aguadoras en homenaje a la mujer campesina que llegaba a la orilla del río a llevar el agua para los quehaceres en el hogar. Entonces es un homenaje a la mujer campesina. Aquí estamos escuchando de fondo a la banda 6 de Agosto de Baranoa, interpretando El Chinchorro. Es un fandango, es de la autoría de Luis Escobar Pérez. Ocupó el tercer lugar en esta modalidad en el concurso de obras musicales inéditas. ¡El Chinchorro! Les decía que la danza es un factor muy importante dentro del Festival Nacional del Porro. Hay varias danzas del municipio de San Pelayo. Podemos mencionar algunas. Por ejemplo, está la danza Las Aguadoras, más de 40 años. Está la danza María Varilla. Está la danza Catalina del Corregimiento de Carrillo. Institución Educativa Santa Teresita, Ritmo, Belleza y Cultura, Alma Zenú y otras importantes agrupaciones que se dedican precisamente a participar de este importante evento. Escuchemos a la licenciada Josefa María Mendoza Núñez. Ella es la directora de la Danza Las Aguadoras durante estos 40 años participando de este importante evento cultural. Soy la licenciada Josefa María Mendoza Núñez, directora de Danza Las Aguadoras. Les cuento que Danza Las Aguadoras nace hace 40 años en el barrio La Fe de San Pelayo. Ese nombre Aguadoras, ¿por qué? Porque quise hacerle un homenaje a las abuelas y madres ribereñas del Sinú, especialmente mi abuela María Guevara, mi tía Eloína Altamiranda y mi mamá Lía Núñez. Desde ese entonces hemos estado participando en el festival. Quise llevar a un grupo de niños de la comunidad del barrio La Fe al cuarto Festival Nacional del Porro. Desde ese entonces permanentemente estamos asistiendo, hemos logrado muchos éxitos con este grupo. He sido siempre su directora, en un principio la coreógrafa, siempre he sido la diseñadora de los vestuarios. En un principio coreógrafa, ¿por qué? Porque a partir de cierto tiempo fuimos evolucionando y las proyecciones las creábamos dentro del mismo grupo. No teníamos necesidad de que alguien de afuera nos viniera a enseñar nuestro porro pelayer. Siempre he querido que Danza Las Aguadoras sea un grupo tradicional. Desde que yo la fundé, mi objetivo principal fue promover, preservar y difundir el baile tradicional, folclórico y coreográfico de San Pelayo. ¿Cuál? El porro paliteado o porro pelayero, el fandango sinuano y la puya en música de banda. Quiero pedirle a todos los jóvenes que continúen con estos grupos tradicionales. No podemos perder nuestra identidad, porque es lo más bonito que tenemos en San Pelayo. La vinculación al porro, al Festival del Porro Pelayero, nos ha dado mucho reconocimiento. Hemos estado en muchos sitios, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Sincelejo, y hemos obtenido muchos triunfos por ello. La licenciada Josefa Mendoza Núñez, directora de la Danza Las Aguadoras. Óscar y oyentes, y hoy es el día del santo patrono del municipio de San Pelayo, San Juan Pelayo. Vamos a dejarlos con una invitación que hace la administración municipal en alianza con el canal regional Telecaribe. El Festival Nacional del Porro no pasará este año tampoco desapercibido. Hay diferentes eventos para recordar, para vivir, y atentos, que aquí está la invitación. Fin de semana del Festival Nacional del Porro de San Pelayo. No se pierda nuestros 5 especiales, sábado 27 de junio, 8:30 de la noche, Especial del Recuerdo. Domingo 28, 4 de la tarde, conversatorio con los maestros Carlos Piña, Ramón Benítez y Julio Castillo. Y a las 9:30, la noche de las bandas participantes de festivales anteriores. Lunes 29 a las 4 de la tarde, especial de porro orquestado. Y a las 8:30 de la noche, gran especial virtual con bandas pelayeras. Telecaribe, el canal del Festival Nacional del Porro. Bueno, oyentes, de esta manera quisimos también vincularnos y rendirle un merecido homenaje al Festival Nacional del Porro. Y mañana, a partir de las 11 de la mañana, aquí en los 1160 Radio Educativa y Cultural, también seguiremos escuchando las obras musicales ganadoras a lo largo de estos 43 años del Festival Nacional del Porro, a las bandas haciendo su presentación allí en la tarima María Varilla, en el nuevo complejo cultural, escuchando a los músicos ganadores en esas versiones. Y aquí los dejamos con otro fragmento de la banda 19 de Marzo de Laguneta, dirigida por el maestro Miguel Emiro Naranjo Montes, interpretando Soy Pelayero. En Café, la música de nuestra tierra. ¡Epa! Homenaje al porro con Henry López Terán.